francotirador, verlo todo a través del mirador, tener a mi objetivo lejos, no confundirme con los reflejos, acariciar mi arma de precisión, sentir en mi dedo el gatillo helado, verlo sonreír justo antes de morir. Soy su dueño, pero ellos no lo saben. Verlo sonreír justo antes de morir. Soy su dueño, pero ellos no lo saben. Me escondo entre la gente y controlo todo lo que pasa por su mente. Me siento cercano a la serenidad del sentenciado. Las avenidas avanzan las ruinas, hay algo que les hace desaparecer. Ahora con mi máquina fabrico tiempo, desde las azoteas donde nacen los ángeles. Los chicos les esperan, recorren las calles. Desde el cielo alguien les espía, el sueño del underdog gravita como la luna y como las mareas. Renuncian a ser océano. Los disparos en sus ojos hablan, añaden confusión a la confusión. Caos al caos, dolor al dolor. Tiempo dentro del tiempo, materia dentro de la materia. La erótica de la autodestrucción. La erótica de la autodestrucción.